lucha provincial. Vamos a recordar y a recordarle al señor gobernador que los que están marchando somos docentes. ¡Vamos, colegas! En estos momentos, desde Plaza 9 de Julio, se está preparando para salir la marcha provincial a recorrer por las calles de la ciudad de Salta. Los docentes somos creativos, así que tenemos sorpresa para este gobierno que no escucha, que está haciendo oídos sordos a nuestro reclamo. Les digo que nuestra Plaza 9 de Julio se está copando de carpas que llegan de los diferentes departamentos. Tenemos nuevos vecinos. El cuerpo de delegados se está acomodando para poder dar inicio a la marcha. Vemos a las chicas saludando. ¡Fuerza, colega, fuerza! ¡Vamos!